Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente rebelde que está en los territorios y que se sigue movilizando y que sigue utilizando la calle, los espacios públicos y todos los espacios cotidianos para transformar esta realidad, a veces muy triste, muy profundamente triste, y otras veces muy, muy, muy alegre. Esa rebeldía que nos ha llegado, la agradecemos desde el Aire Puro, desde los distintos territorios, que están haciendo ejercer su decisión, su autonomía, su autodeterminación. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por seguir en esto. Muchas gracias, compañeros, por darnos otra perspectiva. Muchas gracias a toda la gente por seguir ahí al aguante pese a todo, en realidad. Pese a que esta historia se parece repetirse tan tristemente a veces. ¿Cómo está, compañera? Una pregunta difícil en estos tiempos, ¿cierto? Sí. Movida por todas las cosas, contenta igual. Creo que también trato de darle harto espacio a esa felicidad que da el ver tanta gente reunida en las calles, a ver a la vecindad reuniéndose, conversando, a que ya la mayoría de la gente tiene un comentario político que hacer con respecto a la situación. Y algo que no se veía hace poco tiempo atrás, algo que se necesitaba en este territorio, que se necesitaban remover las conciencias, el despertar, el sacarse ese velito del capitalismo que tenía tan individualizada, nos tenía tan individualizada a todas las personas. Creo que eso, trato de darle un poco de espacio a eso lo más posible, aunque a veces siempre van saliendo ahí sus angustias cuando llegan noticias de nuevas personas desaparecidas, detenidas, violentadas, nuevos acusos ahí por distintas violaciones a los derechos humanos. Distintos comentarios también ahí, bueno, son un sinfín de emociones que no, yo creo que a todas las personas no están afectando. Sí, de hecho, esta idea de contabilizar a las personas violentadas por el Estado de Chile en sus distintos grados, a veces me resulta como súper innecesario, porque en realidad no es que sean 5 personas muertas, ni 5 querellas, ni nada de eso. Es una historia completa del Estado de Chile asesinando gente. Entonces, no, de repente siento que pierde sentido el enumerar una persona, ya es mucho. Una persona, una familia, un grupo de amistad. Como me decías tú hace un rato atrás, los medios de comunicación están haciendo toda una parafernalia a propósito del juicio que se le va a hacer al profe que rompió libremente parte del metro. Yo supongo que rompió una cosita nomás. Y quieren darle las penas máximas y todo el rollo porque afecta a los chilenos, como decís tú, como leí en la noticia. Por ahí en esa noticia, pero claro, decía que hay que sancionar con la pena máxima a las personas que hicieron este tipo de daños porque afecta fuertemente a muchas personas, muchas familias de Chile. Entonces, claro, la destrucción de un metro afecta a muchas familias de Chile, pero el asesinato de familiares, la desaparición de muchas personas, mucha gente baleada, eso no le afecta a nadie. Claro. Claro. Porque ellos son un insensible igual, pues no le afecta lo que le pasa a las otras personas, en verdad. Claro, y es impresionante cómo un cuerpo es mucho, mucho, muchísimo menos importante que un torniquete de metro. Eso es lo que están tratando de establecer desde los medios de comunicación, estos medios insensibles, estos medios que, bueno, quizás tienen cierta sensibilidad, pero que prefieren callar. Periodistas ahí de todos esos medios creo que deberían también asumir su papel, su rol en este proceso de rebelión en este territorio, porque ustedes también deberían cansarse de aquello. De hecho, yo creo que también debería haber cárcel para los editores de los medios de comunicación y sus dueños también. Felizmente hay un pueblo que está en lucha todavía, un pueblo que está ahí organizándose en los distintos territorios y que no va a dejar la calle, que es el llamado en todas partes, que no dejemos la calle, porque no hay confianza. Están tratando de hacer toda una jugada de ajedrez para poder canalizar esto en los mismos de siempre, en los mejores representantes. Me acordé de la canción El Sistema, de las manos de Filippi, que van a tratar de poner a alguien que sea ahí lo más representativa posible de este proceso. Sin embargo, no la hay, porque hay una desconfianza profunda con la clase política en su totalidad. Y también con los jueces, porque si los jueces hoy día... bueno, yo no sé todos los casos, por supuesto, y voy a guardar las proporciones, pero los jueces también deberían ponerse ahí en el proceso. Pero también ahí me acordé de la canción de Violencia, que dice que no cree que los jueces solidaricen porque temen mucho a perder. Y hoy día estamos viendo los tiempos en que... ¿quiénes son las personas que están dispuestas a perder sus privilegios versus aquellas que en absoluto no? Y esta enseñanza viene sobre todo de las cabras que nos han enseñado a cuestionarnos aquello, pues. Así que de esta manera queremos partir este aire puro, agradeciendo todo este camino que hemos recorrido. Son décadas, si no siglos, de organización, de lucha, de comprensión de la realidad, de análisis, de escribir, de pintar las calles, de hacer asambleas, de seguir, de agarrar fuerza, de desesperanza, pero seguir dándole, porque nosotros creemos en algo diferente, pues creemos que se puede. De hecho creemos que es súper sencillo, es súper simple. Si lo que esto de la dignidad que está gritándose en la calle, es empatía, es sensibilidad, es humanidad quizás, o animalidad. Es animalidad, hay que ser justo con todo, hay que ser justa con todo. Entonces, si no se pegan el alcachofazo, yo creo que es porque es una mentalidad muy retrógrada y sumamente sobreideologizada. Esa sobreideologización que nos decían a nosotros, y yo me acuerdo cuando estábamos en secundaria, en la media, en la universidad, nos decían que éramos personas sobreideologizadas. Bueno, resulta que ahora, no sé, gran parte de la población está sobreideologizada porque salió a las calles con toda la rabia. Así que, bacán, muchas gracias. Lo único sobreideologizados que no nos gustan son los de ultraderecha, que siguen tratando de establecer un diálogo bastante de mierda con el resto de la gente a través de los medios de comunicación y en espacios ahí comunes. No sé qué número de aire puro es, pero le mandamos un saludo a todos los aire purenses que hoy no están acá. Le agradecemos todo su trabajo, todo lo que están haciendo, y mucho abracito. ¿Con qué nos vamos ahora, Mel? No sabemos. Sí, nos vamos con una musiquita que es de Violencia y se llama Mierdocracia. Así que nos vamos con esa y volvemos ahí, distintas informaciones que vamos a estar compartiendo en este aire puro número 2 sería, o número 1, porque el aire puro anterior decíamos que era aire puro número 0. Estamos empezando un nuevo proceso en todos los espacios, así que también en aire puro le toca empezar nuevos procesos de comunicación. Bueno, nos vamos a escuchar esa cancioncita y seguimos entonces con más información por acá, por las ondas de Radio Placeres y muchas radios más que nos retransmiten. ¿Cuál democracia? Ya basta, ¿hasta cuándo esta falacia? Podamos y dejamos nuestros sueños a merced de la desgracia. Nunca, nunca nos escucharán, bien saben cómo callar la voz del pueblo con trozos de pan. Si corresponde, será con golpes. Tener poder para el rico paso a ser todo un deporte. Al votar, serás uno más del molde. Conforme estarás haciendo el mínimo aporte, entiende. Tu participación aquí se pierde en un papel que destina a tu suerte, a que le miente a tu gente. Inconsecuente de tu parte, pero la tele se encarga de olvidar.

Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Estamos de vuelta en este aire puro que nos soplan que es el aire puro 611, pero también es el 1. le mandamos un saludo ahí al René, muchas gracias compañeros. Hay harta cosa que se va a hacer hoy día, entonces que querríamos como mostrarles algunos de los de las actividades que se van a hacer, que felizmente se van a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, hay una charla sobre planificación territorial que se va a hacer en Algarrobo. Es el próximo sábado, 9 de noviembre, en donde un arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, llamado Orión Aramayo Balta, va a hacer una charla, ¿cierto?, de estrategia, planificación y participación, para darle valor a la importancia que tiene para la construcción de las ciudades tener claros los deseos sociales, de manera de establecer estrategias antes de ponerse a planificar. Así que ahí hay una actividad que es de ahí de Algarrobo. Esto es la sede de agrupación Cheliche, en Avenida Alicia Monkeberg, 1677, Villa El Mar. ¿Ya? Es una invitación del Comité Ambiental de Algarrobo, así que aguante también toda la gente de allá, sábado 9 a las 11 horas. Esa es una de las actividades, tenemos más, ¿cierto? Tenemos hartas más, así que ahí usted va a ir escuchándolas. Tenemos un pasacalle que ya se debe estar realizando en estos momentos, hace un ratito, por Cerro Cordillera. Este es un pasacalle por la Asamblea Constituyente, que se comenzaba a las 11 de la mañana desde el TAC, por allá por Camino Cintura, y a las 2 de la tarde empiezan talleres de arte, feria y olla común en el Parque Cintura, donde se unen el Cerro Cordillera y el Cerro Alegre. Ahí la idea es que lleven sus platitos, sus cubiertos, un juguito para compartir, ensalada, lo que quiera compartir también ahí con las vecinas y vecinos. Y a las 3 de la tarde van a haber stand informativos y consultivos también sobre todo este proceso de asamblea constituyente. Por ahí hay muchas dudas de cómo se va a hacer el tema de los cabildos, dónde va a llegar esa información. Bueno, ahí puede ir al Parque Cintura a preguntar un poquito con gente que está un poco más informada de qué va a pasar con todo esto, si es que hay alguna respuesta clara, que yo creo que en estos momentos no sabemos mucho qué va a pasar en los días que vienen. A las 3 de la tarde entonces van a estar estos stand informativos y consultivos, también un taller de manejo de residuos, música y micrófono abierto ahí para que diga todo lo que quiera en ese espacio tan bonito que es el Parque Cintura. También van a ver eso, música, ya lo dije, lo siento. ¿Sí, me toca? Ya, porque también va a haber dentro del sexto festival de teatro infantil, Teatrini, que está organizado por el Círculo Teatral Independiente, presentan la extensión territorial del sexto festival de teatro infantil, Teatrini. Esto es, bueno, viene desde octubre, pero ahora en noviembre, sábado 2 de noviembre y domingo 3 van a haber dos actividades. La primera es Ilusión, que es la compañía Ilusión, es la obra Sueño de una noche de verano, en el anfiteatro Cerro Barón, Luimongo, Centro Cultural Comunitario Deportivo, y el domingo 3, papel de la compañía Papel Ilustre, la obra Había Otra Vez, en el frontis de la Casa Escuela Taller de los Oficios Patrimoniales, Playa Ancha, Valparaíso. El horario de todas las obras son a las 17 horas, así que ahí usted ya tiene una entrada liberada, algo que hacer con las niñas y los niños, recordando de que esto es, bueno, no solamente lo más brígido, ¿no? Que esa actividad también se complementa con otras actividades que se están haciendo ahí en el Anfiteatro Barón Luis Mongo, que hoy sábado 2 de noviembre, desde las 2 de la tarde va a haber un taller de huerto con semilleros reciclados, fabricación de carteles y reconocimiento de plantas, y a las 3 de la tarde un taller de fabricación de máscaras y taller de juegos y dinámicas. Así que toda esa jornada, desde las 2 de la tarde hasta pasadito la obra, que es a las 5, tiene actividad ahí para ir al anfiteatro de Cerro Barón. No cachamos que estamos en actividades verdes, pero queríamos darle al toque y no al final, porque muchas de las actividades empiezan a ser ya, ¿cierto? Empezaron de tempranito, ¿no? Tenemos muchas actividades que empezaron desde las 10 de la mañana en distintos cerros. Claro, por ejemplo, hubo una actividad que se desarrolló, bueno, le voy a leer el título de este volante. Sábado 2 de noviembre, sin miedo, Valpo se une por una asamblea constituyente. Ya desde temprano, en el plan de Valparaíso, se hizo un cabildo por una asamblea constituyente en el barrio Almendral, en el Insuco. A las 11:30 también se hizo un gran coro ciudadano por una asamblea constituyente en la Plaza Aníbal Pinto. A las 11:30 también hubo un cabildo de trabajadores contratados del Sename en Salvador Donoso 1408. A las 12, es decir, hace poquito, comenzó los círculos de mujeres Luna Unidas, Unidis, en Caleta Portales. A las 2 de la tarde hay una marcha de los pueblos ancestrales en la Plaza Victoria. Y de 9 a 18:30 horas hay una jornada de sanación y autocuidado ante la represión en el espacio Durga. Así que eso es en el plan de Valparaíso. Vamos a seguir dando informaciones, ¿cierto? No sé si tú querías dar algunas. Tenemos también, tengo algunas. Es que hay muchas actividades hoy día, y solo en Valparaíso, porque de otros territorios también nos mandan distintas actividades convocatorias. Para hoy, sábado 2 de noviembre, a las 2 de la tarde, va a haber una marcha de los pueblos ancestrales desde la Plaza Victoria por un Estado plurinacional. Ahí, entre las demandas que se tienen, el tema del TPP-11, de la soberanía territorial, semillas libres, el convenio 169 de la OIT, distintas temáticas que se relacionan más directamente con los pueblos originarios, pero que también nos convocan a todas las personas, y el llamado entonces a esta movilización es por un Estado plurinacional. Si nos estamos replanteando el Estado que queremos tener, hay que poner también todas esas temáticas sobre la mesa. Claro, claro, no quedarse, a mi parecer, solamente en aquellas que son como del corte más urbano y chileno nada más, ¿no? En Cerro Placeres, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas de este día sábado 2 de noviembre, es el segundo encuentro de bandas por el cambio social. Esto es la Plaza La Conquista, así que aguante Cerro Placeres. Cerro Lecheros, por otra parte, a las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde, cabildo abierto en la Junta de Vecinos 153, en la sede de Sinal Diego Cook, supongo que se dice acá, así. La 207. Así que eso es para Cerro Lecheros y Cerro Placeres. Voy a repetir, Cerro Placeres, de las 11 a las 21 horas, segundo encuentro de bandas por el cambio social en la Plaza La Conquista. Y en Cerro Lecheros, de 18 a 20 horas, cabildo abierto, Junta de Vecinos 153, sede vecinal Diego Cook, el 207. Hay más, por supuesto, en Cerro Barón. Toda la gente de Cerro Barón, atenti de que desde ahora, desde las 12 de la tarde hasta las 18 horas, hay una jornada familiar por la unión vecinal. Esto es en calle Pedro Prendes, paradero 10, desde las 12 a las 18 horas. Y a las 16:30 hay un cabildo por una asamblea constituyente en el ex mercado Barón. A las 20 horas, Valpo Circo en Resistencia presenta la gala circense más Gaete Raíz en Carpa Azul. Así que todas esas actividades en Cerro Barón. ¿Tenís más o sigo yo con estas de acá? Siguiente. ¿Sigo yo? Sí. Ya. En Cerro Larraín, desde las 11 horas, se está haciendo el taller y charla medioambiental por el proyecto Giro en el Parque Escuela. En San Roque, a las 11 horas, Cabildo Abierto desde sede 120, Cuesta El Roble 992. Esto es en San Roque, entonces. Cerro La Cruz Bajo, encuentro comunitario en Pasaje Garibaldi, a las 12 horas, olla común, a las 13 horas hasta las 17 horas, música más conversatorio. Valpo se une por una asamblea constituyente y créanme que quedan muchas actividades más que las vamos a ir pasando, pero por mientras a mí me gustaría como comentarles de que es importante de que vayamos dialogando políticamente en todos estos espacios, porque por supuesto que la izquierda oficial, la nueva izquierda y otros grupos políticos van a hacer el intento de representar esto, ¿cierto? De representar ¿cómo se dice? Quitarse el miedo de los pueblos chilenos, y que sabemos de que este quitarse el miedo es a propósito del cambio de todas las cosas, ¿no? Sin embargo, creo que es importante de que dialoguemos unas otras que a nuestro parecer están quedando un poco por debajo, que tienen que ver principalmente con lo que inicialmente se le llamó medio ambiente, pero que nosotros entendemos como naturaleza, otras personas como Ñuque Mapu, otras personas como Pachamama, que son el espacio en el cual vivimos y que en realidad sin ese espacio, si es que se sigue destruyendo esos espacios, todavía va a perpetuarse la vulneración de los derechos humanos, si quieres, ¿ya? Y que empecemos a pensar también en que existen derechos de la tierra y que esos también tienen que estar en este proceso que estamos viviendo. Derechos que no necesariamente son humanos y que tienen que ver con el resto de los seres que habitan en este lugar. Entonces la invitación, compañeras, compañeros, compañeres, es que vayan a todos estos espacios a meter la cuchara. Por ahí escuchaba en Gualmapurama de que había gente que en realidad prefiere no ir a los cabildos ni a las vías comunes porque siente que la única actividad verdaderamente transformadora hoy día es la calle y la lucha directa, lo cual yo creo que está bien, porque no hay que dejar la calle, no hay que dejar esa lucha directa. Sin embargo, igual hay una construcción política que hacer, ¿no? Y no me refiero a partidos políticos, sino que ni tampoco a la legalidad, sino que una construcción política en cuanto a nuestra forma, Pablo, de entender absolutamente todo. Y eso lo tenemos que dialogar con nuestras vecinas y vecinos. Qué feliz que nuestras vecinas y vecinos perdieran ya la absoluta paciencia con respecto al Estado, los jueces y los medios de comunicación. Y eso hay que dialogarlo con ellos. Así que aguante toda la gente que está ahí, que sigue movilizándose y que sigue permitiendo que todo esto se siga desarrollando. Aguante, entonces nos vamos a una musiquita, ¿te parece? Ya, yo quiero hace mucho rato poner en Radio Placeres a Marmotas en el Bar. No sé si es que la hemos puesto o no, pero yo no la he escuchado salir. Y esta canción se llama Realidad Inflamable, ahí para toda la gente que quiera quemarlo todo. Nos sentimos, somos de nuevo Marmotas en el Bar. Es la realidad inflamable del Estado y el negocio. No hay que ser inteligente para querer quemarlo todo. Produce como máquinas entre nubes de humo. Disciplina tu conducta para el sistema de consumo. Comida chatarra es lo que dan para almorzar. Luego limpia su conciencia y compran agua mineral. No fuman marihuana, pero fijo que se envician, repitiendo como loro lo que dicen las noticias. Rutinas aburridas como el trabajo o la misa, juntando plata para comprar lo que no necesitan. Mercaderes por dinero que nos tienen de casero. Los que roban a destajo son del mundo financiero. Políticos se funan por conflicto de interés. 15% del sueldo mundo se lo lleva la FP. ¡Me desespera! De crecer su billetera, soy como el pito que avisa que está lista la tetera. Se acelera el descontento y a romper con la rutina. Esa misma que al olvido te margina. Son los poderosos con su mente financiera que te quieren en familia consumiendo en falavela. Prenden velas al emblema y dentro del mercado. Pues de esta forma te mantienen controlado en una gracia. Porfa, díganme qué pasa de la casa para el trabajo y del trabajo para la casa. La realidad que parece pantano. Cuando acaba la paciencia del absurdo cotidiano. Agarra fósforo, agarra el combustible. Préndele fuego a toda la ciudad de triste. La realidad que parece pantano. Cuando acaba la paciencia en el absurdo cotidiano. Agarra fósforo, agarra el combustible. Préndele fuego a toda la ciudad de triste. Como no estar deprimido, aburrido, hasta arrepentido de haber nacido. El humano no está al sano juicio. La televisión es vicio, la controla como el 2% que son periodistas fijos. Permisito, no pago en el pasaje micro. Permisito pa' comer pan con quesito. Que aquí yo no robo, solo recupero. No hay que conformarse, cabros, guerra al usurero. En la mañana cuando me levante voy a darle cara. Que de pura rabia afloran ideas libertarias. Buscaré herramientas, mi autogestión. Lograré mi libertad, no me la quita ni un ladrón. Si no te gusta la verdad, escucha pachanga. Que gritan viva el pueblo, son artistas, quieren plata. Escucha el rally de inflamable y pega puras cachas. Tan solito bien te corres una paja. Señora, no se asuste, señor no llama al pago. Los vagones no ve que las tripas rugen. Ellos nos critican por cómo vivimos. A ti te sirven la comida, hijita de papito. Vecino, mire cómo nos controlan. Me dice, no lo entiendo, voy por una Coca-Cola. Yo no odio a la gente a mí me odia. Porque nadie nos controla por vivir de rock and roll. La realidad que parece pantano. Cuando acaba la paciencia en el absurdo cotidiano. Agarra fósforo, agarra el combustible. Préndele fuego a toda la ciudad de triste. La realidad que parece pantano. Cuando acaba la paciencia en el absurdo cotidiano. Agarra fósforo, agarra el combustible. Préndele fuego a toda la ciudad de triste. Era un tema de lo que yo sentía con respecto a las tradiciones. Porque para mí las tradiciones, los símbolos, las banderas, las nacionalidades, las religiones o cualquier otra cosa que te imponen sin preguntar, que no son más que un montón de veneno con los que te asesinan la libertad para convertirte en un robot a control remoto diseñado para obedecer las órdenes y una banda de hijos de puta que no cocinan. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La Mesa Social de Valparaíso, compuesta por el pueblo autónomo, autoconvocado, transversal, libre de partidos políticos, exige de manera inmediata la renuncia del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, junto a todo su gabinete, el fin de la ocupación militar en todos nuestros territorios, la liberación inmediata de todos los detenidos y castigo a los agentes del Estado que han violado los derechos humanos durante las jornadas de protesta social, la detención de los procesos legislativos impulsados desde el gobierno de Sebastián Piñera por parte de las y los parlamentarios, el desarrollo de una asamblea constituyente, vinculante y autoconvocada por el pueblo para la elaboración urgente de una nueva constitución. Lo anterior se pone de manifiesto en el contexto de quiebre estructural de las instituciones y el gobierno de Chile, detonado por el actual sistema económico sociocultural de principios esclavistas y neoliberales, vigente desde la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet desde 1973 y profundizada por los gobiernos de transición en democracia hasta al actual gobierno. Clamaban los portuarios y habitantes de Valparaíso aquí, en este lugar hace 116 años, un 13 de mayo de 1903, guardias del Mercurio dispararon y asesinaron a 7 personas de esta ciudad. Desde los cerros bajó el pueblo a reclamar justicia. Desde los cuarteles llegaron los cuervos, cobrando más de 100 vidas hace 119 años. Aquí se alzó el pueblo y fue asesinado. Pedían mejora salarial, querían una jornada de 8 horas, exigían limitar el peso de los bultos que sus espaldas cargaban, pedían tiempo para almorzar, dignidad, dignidad. El Mercurio no solo miente, el Mercurio mata. Aire puro. Estábamos escuchando algunas intervenciones que se hicieron el pasado jueves 31 por las calles de Valparaíso, ahí frente al Mercurio, una intervención que a mi parecer estuvo bien bonita, bien significativa, recordando a todas las asesinadas por este estado dictatorial que nos está oprimiendo ahora. Estuvo bien interesante ahí el mensaje que querían entregar ahí los chiquillos, la invitación que nos hacían de chiquillos en una marcha que se estaba convocando en distintos lugares. Ese día habían actividades en distintos lugares a esa hora. Por un lado se hizo esta intervención fuera del Mercurio, que luego hizo una marcha que la gente que estábamos ahí comentábamos que era un poco extraña, porque fue como una marcha que nos dimos una vuelta, como que llegamos hasta Brasil, hasta la calle Brasil, como cerca de la Plaza Victoria, y luego nos devolvimos de nuevo hacia el puerto y seguimos nuevamente hasta el Mercurio y hasta La Pinto. Entonces fue así como una vuelta de marcha, y en paralelo había otra marcha más, porque es como estaba convocado muchas personas, algunas seguimos a estas intervenciones que se estaban haciendo y otras siguieron el curso que estaba predestinado para esta marcha. Sí, pues de hecho los grupos ahí que se congregaron eran, yo diría dos, no sé si son dos, pero no sé, gente que coincidió y que se hicieron estas dos, una intervención y otra marcha, más ¿cómo decirlo? Marcha. Y un compañero grabó algunos audios de esa marcha que los queríamos pasar ahora para que usted vea más o menos que mientras por un lado se estaba haciendo una velatón, ¿cierto? Y una onda más bien como de intervención urbana y muy muy significativa. Yo creo que en términos simbólicos hay que también tratar de sanar nuestros dolores en conjunto y seguir con la rabia, digamos, ¿ya? Y por otra parte se fueron en marcha, así que ahora vamos a escuchar los audios que nos mandó el compa y para que usted vea más o menos qué es lo que pasó por allá. Hola compañeros y compañeras de Radio Placeres, desde las calles de Valparaíso, este día jueves 31 de octubre, lo que comenzó con un acto cultural, teatral, representando una velatón en memoria de todos los que han muerto en estas fechas, se ha transformado ahora en una marcha muy pacífica, muy familiar, Muchas de las personas que están acá portan velas y se manifiestan en contra de la violencia de este sistema. Se puede apreciar de todo tipo de personas en esta marcha, niños, padres con hijos, madres, abuelitas, abuelitos. Se ve una mucha diversidad de personas acá en la calle, todas muy pacíficas y todas manifestándose en contra de este sistema que nos reprime y que nos coarta todas nuestras libertades. El lugar es muy simbólico porque es las puertas del edificio del Mercurio, y a los gritos vivos del Mercurio miente y el Mercurio mata, esta marcha comienza a caminar hacia la plazuela Miguel Pinto. Mucha gente se aglutina y bueno, iremos reporteando qué es lo que sucede esta tarde de octubre aquí en esta ciudad de Valparaíso. Pues, abrazos, compañeros y compañeras. Pues la marcha ha llegado caminando hasta las inmediaciones del Congreso. Estamos aquí cerca de la calle Uruguay, por Pedro Mon con Uruguay. Carabineros advirtió que esta marcha no era autorizada y que nos retiráramos de este lugar, pero la gente no le hace mucho caso. Está aquí reunida todavía y empiezan unas escaramuzas entre los manifestantes y los pacos asesinos. Ahí teníamos entonces el reporte del compañero. Nosotros le podemos contar que, claro, después saltó la patada y efectivamente la policía empezó a tirar gases lacrimógenos bastante potentes a la gente. Quienes se congregaron luego, bueno, arrancaron de alguna manera, no sé cómo decirlo, o se reagruparon ahí en la plaza Aníbal Pinto. Pero en realidad de ahí no pasó mucho más a mayores. Lo que sí yo creo de que hay que tener mucho cuidado, porque la policía todavía está con la orden de reprimir fuertemente cualquier expresión popular, y los pacos, como son desclasados, no tienen idea, no piensan más allá, entonces no se van a poner de este lado, lamentablemente. A propósito de la represión que todavía sigue habiendo por distintos lados, la autorización que tienen, como dices tú, nos llegaba información de que anoche, viernes 1 de noviembre, en las alturas de Avenida Francia, por esos lugares, luego de una manifestación que hubo, ayer hubieron muchas manifestaciones, luego de una de aquellas, tomaron a Francisco Andrade. Llegaron unos pacos, se bajaron del auto, dijeron ese, lo agarraron y se lo metieron adentro. La gente no pudo hacer nada y bueno, está esa preocupación de que hasta anoche no se sabía dónde estaba. Ojalá que si tienen más información que nos puedan hacer llegar esa información. Recordemos que es Francisco Andrade, es lo único que sabemos de él hasta el momento. Se lo llevaron, él gritaba su nombre como una de las... recomendaciones que se han dado estos días, eso, pues como si te llevan detenido, grita tu nombre, grítalo muy fuerte muchas veces para que se te pueda ubicar en algún lugar. Así que bueno, eso hizo Francisco Andrade. Se lo llevaron, recordemos, ayer viernes 1 de noviembre, en la tarde-noche, luego de las manifestaciones que hubieron por las calles de Valparaíso, por ahí por la altura de Avenida Francia. Bueno, entonces, no sé si nos pasamos ahora a las declaraciones públicas o nos vamos a una musiquita. ¿Qué opináis? ¿Hagamos un corte musical? Sí, sí, ahí pasamos a declaraciones públicas varias. Ya, pues. Agradecemos todas las informaciones que sigan mandando al más 569-3438-9575. Es el teléfono que hemos abierto desde la Radio Placeres para toda la gente que quiera comunicarnos. Estamos tratando de hacer algunas llamadas también a la gente que está en los territorios ahora levantando distintas actividades, así que aguante, compas, aquí está esta radio ahí dispuesta, disponible, y en lucha también. Si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos, partes de una plaga. Bajo un cemento quieto, frío, silencioso, hay voluntad de sangre, agonía en el calabozo. Bajo esta paz aparente, hay suspiros, llaves, grietas, muertos convalecientes, cadáveres durmientes. ¿No lo sientes? Estás prestando muy poca atención, indiferente, hipócrita, qué absurda posición. En este caldero a presión, cualquier calma es transitoria. Los ricos ya la compraron y la defienden a punta pistola. Se atrincheran tras la policía, tras la ley de la burguesía. Máscara de la Eucaristía, no venden linda profecía. Esfuerzos inútiles, fachadas insostenibles. La mentira cae a pedazos tras los pasos de mentes libres. La presión política está a tantos niveles mermada. Ellos cuentan todos los días que la anarquía nos mata, que solo el caos desata. Lo muestran como un mal, pero si la tormenta no pasa, nunca llegará la paz. Ya verás que la maldad no es de quienes luchan, sino de quienes te convencen que sin moral la capucha. Mientras persiguen y torturan a los que tienen la cordura de levantarse y oponerse a esta invisible dictadura. La dura pena, angustia, dolor, ruina y depresión hace que nos cause asco este circo de corrupción, represión, discriminación, contaminación. Tengan cuidado con que estalle esta olla a presión. ¿Y cómo? ¿Cómo quieren que crezcan las semillas en las poblas y las riegan con violencia? Les enseñan, por la razón o por la fuerza, les vomitan estructuras educacionales. Acá donde se nacen condiciones desiguales, con el sueldo mínimo indigno y miserable. Mira cuánta gente acá está pelando el cable. Las comunas populares, no pidáis que sea amable con los que son culpables de un sistema que nos ata. ¿Cuántos son los que se matan aburridos de esta falsa democracia y sus precarias condiciones? No tenemos más opciones, al menos que nos organicemos. Estás aquí por eso, no estás por eso. Estás aquí por el sistema. Que es natural, simple y natural. Habrá realmente algo imposible de cambiar. Ya, ya, ya. El primer problema es que demos por sentado el amor al emblema, la obediencia al puto horario, caras largas en la micro, la soledad como rito, que el vecino descargue su rabia con su hijo, el consultorio indigno, la pensión miserable, el crédito asesino, el que protesta a la cárcel, la violencia al alcance de estos monos con navaja que se hacen llamar líderes y son puro care raja. Grita bata, vamos hermana, grita bata, si entiende tu fuerza, nunca más nos aplastan. Grita bata, vamos hermana, grita bata, si entiende tu fuerza, nunca más nos aplastan. Y ahí estalle y ella explote, que luego roten los ancianos enquistados, empresarios salvados, conservadores aferrados, que se vayan del estado, son malvados captores, verdugos enmascarados, mientras ellos llenan su bolsillo, nos mantienen en dominio, a quienes gritan con presidio, a quien ataca otro homicidio, son asesinos, nos dejan estar vivos, tienen todo bajo control, pero el control es pasajero. Lo que no tienen considerado es que muchos ya han despertado, y como no nos haremos un lado, se verán obligados a pagar el moce violentamente por la sangre que han derramado. Que se levanten todas las mentes y que se queme luego el estado. No quieren que esto pare, si puro que nos mienten. La tele al servicio de los poderosos, ocultando información y mostrando lo que quieren. Que la sociedad es violenta, que la delincuencia aumenta. Sabemos que las balas no salen de las protestas. Queremos acción directa contra la burguesía y la maldita policía. ¡Y la maldita policía! Get up my life, woman. You don't love me no more, no. Soy la madre. Yo soy partidaria de la violencia. Absolutamente partidaria de la violencia. O si no, nos golpean y nos golpean. Y nos matan otra vez. Y nos encierran otra vez. Y nos desaparecen otra vez. ¡Hazme igualdad en el cuento, mi amor! ¡Hablémoslo! ¿Por qué? Nos piden a nosotros que seamos pacíficos hasta la muerte. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros? No podemos ser violentos con ellos. No. No me pidan que sea pacífica. Porque no lo seré nunca. ¡Cállate! No lo seré nunca. Mientras los sueños del fondo de Chile y sus gobernantes comprados y sus leyes criminales que perpetúan un estado asesino, femicidios, infanticidios, racismo, etnocidio sistemático,

curado, villano sería la misma historia que recorre las arterias resistencia. Somos todo parte de te espera la te fuerte, la herencia de nomate. Somos más que un número más, un cúmulo de uno cuanto que sobreviviren buscando la respuesta, la fuerza cuesta arriba para derribar sus murallas, hermano. Hijo de la misma madre tierra, sin forastero, sin límites, sin frontera. Multicolor la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad. Ciudadana del mundo, mis pasos no tienen lugar. Mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro, mi sudor. No tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. No tengo nada en las manos, mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos. Mañana me voy de aquí. No tengo nada en la mano. Mañana me voy de aquí. No tengo nada en la mano. Mañana me voy de aquí. Con coraje yo enfrento el frío, con coraje enfrento el desdén de la mirada extranjera por el color de mi piel. Con coraje yo enfrento el frío, con coraje enfrento el desdén de la mirada extranjera por el color de mi piel. Un saludo, hablo desde acá, desde el Gualmapu, territorio mapuche, donde damos todo nuestro apoyo a la lucha que se vive allá, y nuestro apoyo lo damos también luchando. No olvidar escuchando también que parte importante que sostiene este sistema devastador es el extractivismo, que se alimenta de toda la riqueza que hay en estas zonas, en toda Latinoamérica, para seguir con su sistema destructivo y de desigualdad. Por favor, hagamos hincapié también a esta demanda que lleva años haciéndola el pueblo mapuche, que es el extractivismo a estas tierras, el saqueo al agua, a los minerales, a las tierras. No más muerte, no más allanamientos, no más extractivismo. Y esto lo tenemos que hacer de manera firme. Un abrazo en la lucha. El abrazo y la fuerza y el apoyo lo damos luchando desde acá. Estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta en este Aire Puro 611, el número uno de estos territorios nuevos, de estos territorios en rebeldía. Recién escuchábamos un audio que mandó una Lamien, recordándonos de que esta lucha no es solamente por el cambio de la AFP, que harto tienen que ver con la inversión en el extractivismo también, ¿eh? Ojo piojo. Ya, ahora sí, tuvimos un problema técnico, gente, pero ya volvimos. Lo que yo les estaba comentando, chiquillas, chiquillos, chiquilles, es que si vamos a repensar Chile, si vamos a repensar este territorio, si vamos a repensar absolutamente todo, por ejemplo, hay gente que quizás con mucha validez, por supuesto, piensa de que hay que arreglar, por ejemplo, el tema de las viviendas, de las veredas, de los caminos, etcétera. Sin embargo, aquí en Aire Puro hace harto tiempo que estamos tratando de denunciar o acompañando procesos que de denuncia de zonas, por ejemplo, como San Juan de Llolleo, en donde está la cementera, y esa cementera que ocupa clinker genera contaminación sobre las personas, el agua y las hortalizas que ahí se cultivan. Entonces, yo creo que está bueno también ir pensando en cómo le vamos a hacer, pues si vamos a hacer nuestras plazas con más cemento, no tiene sentido. Capaz que reutilizar, capaz que también hacernos cargo por ahí de la basura y ir disminuyendo el volumen de los vertederos, generar cada vez más compostera en todos lados. Sí, de hecho, como que en este último tiempo en que no pasaba el camión de la basura, en que también la economía, o sea, el tener algunas cosas de abastecimiento se veía incierto, empezaron a salir estas prácticas que muchos movimientos lo están haciendo hace rato, el tema de separar la basura, el tema de ollas comunes, el tema de... no sé, también reutilizar, reciclar cosas, ver que hacernos cargo de nuestro residuo al final. Pues de hecho, ahora en Parque Cintura se está realizando un taller también de, o en un ratito más se va a realizar un taller de residuos, de reciclaje de tus residuos. Entonces, claro, son prácticas que están como agarrando más fuerza. Tenemos que tener en consideración de que si queremos transformar el sistema capitalista neoliberal, tenemos que hacerlo de manera armoniosa con el entorno en el que vivimos, con el ambiente, con la tierra que nos sostiene, con las personas que convivimos día a día. No puede ser un cambio real si es que seguimos teniendo esas prácticas patriarcales y capitalistas. Claro que sí, pues usted lo ha dicho. Bueno, y así también hay varias organizaciones que se han reunido y que generan distintas instancias de conversación a propósito del agua en los territorios como el MAT, quienes también, y por otro lado, hicieron un comunicado ante el anuncio de Sebastián Piñera de cancelar la realización de la COP25 y de la APEC en Chile, que vamos a pasar a leer ahora, ¿cierto? Piñera no canceló nada, fue el pueblo movilizado de mil maneras quien lo obligó. La decisión tomada por el gobierno de suspender la realización de la PEC y de la COP25 solo se explica por la incapacidad de asumir las profundas y radicales demandas impulsadas por los pueblos en todo el país desde hace ya más de 10 días. Las organizaciones sociales, ambientales y territoriales veíamos en la realización de la COP25 en Chile una oportunidad para poner los temas urgentes de injusticia climática en el debate nacional y desnudar la inconsecuencia que ha caracterizado a los gobiernos chilenos los últimos 30 años con políticas económicas extremadamente devastadoras y extractivistas que han generado una crisis hídrica alarmante con numerosas comunidades y zonas con gravísimos conflictos ecológicos. El anuncio de la realización de la COP25 nos permitió articular la Cumbre de los Pueblos, alternativa que ayudaría a sensibilizar aún más a nuestros pueblos sobre las consecuencias genocidas de las políticas de desarrollo extractivista instaurada en Chile en dictadura y perpetuada por los gobiernos post-dictatoriales. Seguiremos denunciando las falsas soluciones que se pretenden imponer desde el paraíso neoliberal en la llamada Agenda de la Economía Verde, que solo busca postergar la urgencia de protección del medio ambiente. En el mismo sentido, es urgente que se integren plenamente las demandas ambientales de las comunidades y territorios en la agenda social y política. Y dada la cancelación del evento internacional, el gobierno debe hacerse cargo de las desigualdades a causa de la injusticia ambiental del modelo impuesto. Somos críticos del capitalismo verde, pero también exigimos y presionamos para que la autoridad se haga cargo de los temas ambientales urgentes de los que hoy estamos ausentes. Sabemos que el señor Piñera y su gobierno con esta decisión solo busca zafarse del cuestionamiento internacional ante un pueblo movilizado por sus derechos sociales y ambientales, ya que no se atreve a rendir ningún examen ante la comunidad internacional. Además, oportunistamente al constatar que diversos gobiernos comenzaban a descolgarse de asistir a estos encuentros internacionales, prefirió adelantarse al desastre. Por lo mismo reafirmamos que ante el actual escenario no hay posibilidad de dialogar con el gobierno mientras no se esclarezcan las situaciones de violación a los derechos humanos, partiendo porque se reconozca las gravísimas y sistemáticas violaciones que están ocurriendo en estos mismos instantes. Son numerosos los activistas e integrantes de nuestro movimiento que están siendo hostigados y reprimidos con extrema violencia de parte de agentes del Estado. La agresión a los observadores del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo hace más evidente este fenómeno articulado, planificado y ordenado desde las más altas autoridades. Se están cometiendo violencias político-sexual, torturas, se han mutilado parte de cuerpos de compañeras, mataron y siguen matando personas. El Gualmapu sigue militarizado. No puede haber impunidad. La responsabilidad política es completamente del gobierno y son demasiadas las denuncias fundadas a lo largo de todo el país. La única forma de pensar en sentarse con el gobierno a conversar se debe dar con un programa representativo y sobre todo realzando el punto de llamado a una asamblea constituyente. abrir un diálogo con el gobierno por parte de algunos dirigentes políticos o sociales sin estas mínimas condiciones solo generará el repudio de las organizaciones y su ciudadanía movilizada. En definitiva, no hay condiciones para impulsar un diálogo que hoy solo buscaría desviar la movilización social e invisibilizar y dejar en impunidad las gravísimas violaciones a derechos humanos. 30 de octubre del 2019, Movimiento por el Agua y los Territorios. Entonces, ahí tenemos como el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, articulado en toda esta larga franja llamada Chile, se manifiesta de esa manera con respecto a la COP. La verdad es que es una lectura que es importante, que por ahí las vocerías de la Cumbre de los Pueblos también indicaban de que la participación en la COP25 de científicas, que también son del pueblo, dicen, también es limitada. Sabemos que ahí se coopta de alguna manera o se transforma lo que digan las personas de la ciencia, y que lamentablemente también en ciencia hay personas que son sumamente conservadoras de derecha, de ultraderecha, y que están dispuestas por sus privilegios a mantener el status quo, mantener la destrucción de glaciares, la destrucción de la tierra, la usurpación del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, pues. Sí. ¿Nos vamos con una musiquita o digamos alguna actividad? ¿Te parece? Más actividades, sí, recordemos todas las actividades que se están realizando en estos momentos por Valparaíso, por otros territorios, las que se van a hacer en la tarde, y también desde ahora ya anunciar el llamado a un paro absoluto que se está convocando para este lunes 4 de noviembre en todos los sectores productivos de Chile. El llamado a que se paralice todo, todo, todo. Desde muchas organizaciones, desde muchos estamentos de la sociedad, se dice que, y estoy de acuerdo, que hay que pararlo todo para ser realmente escuchados, porque todas las prácticas se vuelven cotidianas y por tanto no anormalizan la situación, entonces no hacen un quiebre. Claro. Entonces necesitamos parar todo, que todos los gremios de Chile se paralicen en estos instantes. Y bueno, la bajada que tiene este llamado es: el pueblo no fue escuchado, el pueblo está siendo brutalmente violentado. Eso no lo tenemos que olvidar. Claro que no. Instancia entonces hoy día para organizarse en Cerro Panteón, particularmente en el Patio Volantín, desde ya las 1 de la tarde, es decir, desde estos momentos, si usted está escuchando en vivo, hasta las 5 de la tarde de este sábado 2 de noviembre, Centro Ayuda al Pueblo que Lucha. Desde las 13 a las 15 horas, ABOFEM en tu barrio. La verdad es que no sé lo que es ABOFEM, lo vamos. ¿Tú sabes? Sí, son las abogadas feministas. Ah, mira, qué lindo, me gusta el nombre. ABOFEM en tu barrio. Entonces, desde las 13 a las 15 horas. A las 15 horas también, taller práctico Stencil. Está bueno. Está bueno, así hay que rayarlo. Hay que rayarlo todo. ¿Tenía ahí tú, Valer? No, pero te puedo hacer un comentario. Dale. Que entre las cosas de Facebook que andaba viendo, subían como desde la municipalidad de Santiago. El agradecimiento a más de 600 voluntarias y voluntarios que, bueno, no lo decían así, voluntarios nomás, que se salieron a las calles a pintar y limpiar todos los rayados que los manifestantes violentos habían dejado por las calles de Santiago, que justamente era para recibir a los representantes de la ONU que venían para acá, que no vieran todos los rayados de Estado asesino, milico asesino, violador, y todos esos rayados y muchos más que estaban en las calles de Santiago. Bueno, los censuraron, así que si es que censuran, ahí hay que volver a rayar claramente. De hecho, ya lo volvieron a rayar. Claro. Y pasa de que invitaron a la comunidad haitiana, llamaron a la comunidad haitiana. Yo creo que si quieren participar, por supuesto, vaya, porque la comunidad haitiana, el director decía de que, o no sé si se llamara el director, pero el representante decía de que lo hacían porque estaban agradecidos de cómo les han recibido en Chile, pese a que comprende las demandas populares, pero es súper feo de que manden a la comunidad haitiana, parece que le han hecho toda una ¿cómo se decir? Una propaganda en contra. Claro, ahora es cuando le sirve. Qué horrible, ¿no? Sí, está súper mal. Seguimos en actividades, cabres, Cerro Yungay. La feria vecinal en Plaza Yungay, desde las 10 horas, taller de primer auxilio hubo para manifestantes. A las 11 horas hubo un conversatorio de educación cívica. A las 12 horas comenzó la olla común, a las 14:30 hay cuentacuentos, a las 15 horas hay banda tarifa local del sector,

pobla, no necesito más. Pa' darte una mano, hermano, solo nunca más ya. No solo anarquista, no solo activista. Somos pobladores, acurrio y analista. Un poblador consciente y astuto va de frente. No deja que dividan a sus compas rebeldes. Y no somos pro, pro, no somos pro, pro. Somos pobladores, acurrio y analista. Y no somos pro, pro, no somos pro. No deja que dividan a su compa rebelde. Vecina, vecina, póngase vías, póngase vías. Mi lengua está encendida. Mi lengua está encendida. La guerra. La guerra. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces en este en esta programación especial de Radio Placer, pero el programa Aire Puro ahí que sigue al aguante, en lucha con todas las compañeras, compañeros y compañeras que están en el territorio. Tenemos ahora mismo un contacto con Cerro Larraín desde la Plaza Santa Margarita. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo está, compañero? Bien, compa. Estamos bueno. Con todo el entusiasmo. Tenemos, bueno. Les cuento un poco lo que estamos haciendo. Cuéntenos, pues. Tenemos una olla común. Gratis feria aquí en la placita con la intención de que nos conozcamos más entre vecinos, vecinas, y que rescatemos la identidad barrial que en estos momentos nos resulta imperante ante la situación. ¿Aló? Espérate, que se cortó. ¿Aló? Un poquito. ¿Que resulta imperante en la situación actual, decía ahí? Claro, juntarnos, conversar. Y generar espacios seguros, más que nada como para que vengan las niñas a jugar, la gente de la tercera edad, que se sienta segura de que no un montón de vándalos, así como lo pinta la prensa, que somos vecinos y vecinas, somos la misma gente que habitamos en los mismos barrios. Oiga, y las actividades que ustedes están desarrollando, ¿dónde son para que la gente llegue para allá, po? Ya, pues, chiquillo, es en el Cerro Larraín, en el paradero 7. Las micros desde el plan son la 506, la 507 y la 509. Ya. Y la plaza se llama Santa Margarita, es muy conocida. Cualquier persona que le pregunten va a llegar. Vamos a tener música en vivo y presentación de malabares en dos horitas más. Oiga, y ustedes empezaron más o menos a las 12 del día. ¿Hasta qué hora va a durar? Hasta las 7 de la tarde vamos a estar aquí. Ah, buena, pues, buena. Oiga, ¿va a tener músicos locales, gente, artistas de ahí por ahí, o no? Correcto, tenemos acuerda, perdón, ¿cómo se llama este chiquillo? Parias por Convicción, que son viajeras y tocan acordeón, clarinete, y después vamos a tener un grupo de cumbia para aprender un poquito a mover la cuerpa. Buena, oiga, y si hay alguna de las personas que está escuchando que le gustaría ir a tocar, ¿se puede ir a tocar o no? Por supuesto que, y si quieren traer feria, pues está todo pasando. Buena, pues, mi hermano. Oiga, que le salga todo bien. Igual ustedes están haciendo, levantando la conversa, me imagino, también con la vecindad, ¿no? Para vencer esto que están imponiendo, porque pretenden dejarnos como vándalos, como que no hay propuesta política, ¿cierto? Sin embargo, claro. En todas partes hay propuesta, pues. Sí, chiquillo, aquí tenemos contrainformación en un mesón para quien se quiera informar un poquito desde un punto de vista de nosotros, de la gente, no del gobierno. Buena, pues, mi hermano. Ya, Pulento, oiga, entonces estamos en contacto. ¿Podría repetir la invitación para la gente para que le quede clarito dónde es, dónde llegar y desde qué hora hasta qué hora? Por supuesto, ningún problema. Estamos en Cerro Larraín, queda al lado de Barón, entre Polanco y Barón está Cerro Larraín, es un cerro pequeñito. Las micros desde el plazo es la 507, la 506 y la 509. Y la plaza se llama Plaza Santa Margarita, muy conocida por todos los vecinos aquí. Cosa de preguntar nomás. Buena, pues. Oiga, y ahí veíamos que el letrero está bueno. Música, malabares y más, desde las 12 horas, ¿cierto? Ahí ponen las micros y todo. aguante mi hermano. Entonces, todos los territorios levantados, así así como corresponde en estos tiempos. De buen Peñi. Ya, pues, mi hermano, que esté bien, Peucayal. Peucayal, Peñi. Ahí teníamos entonces un contacto con Cerro Larraín, una invitación directa desde los territorios, y es uno de los ejemplos de lo que está ocurriendo, por loco. Así se hace, así se hace. ¿Con qué nos vamos? Yo tengo unas noticias, pero no sé si tirarle al toque. Dale con las noticias, porque nos están esperando dos audios también que nos llegan a través de distintas redes, a través de la red de los medios de los pueblos. Claro, es que para que contrastemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que mientras tanto los pueblos están exigiendo dignidad, justicia, ¿cierto? A través de este tipo de actividades que usted acaba de escuchar. Por otra parte, nos informan, ¿cierto?, que es un llamado desde Australia a las organizaciones populares en Chile. Nos dicen de que la Armada de Chile está tratando de comprar dos fragatas de guerra en Australia. Los chilenos que viven en Australia dicen que hemos presentado una proposición al primer ministro de Australia, don Scott Morrison, para que no venda estas fragatas a Chile. Sin embargo, esto no basta, por supuesto, que es necesario que las organizaciones populares y representativas del país exijan al presidente de Chile y a su ministro de Defensa que cancelen esta orden. Su costo es altísimo y Chile no está en guerra. El costo de estas dos fragatas podría servir para aumentar las miserables pensiones de los chilenos y elevar los salarios de los más postergados. Hay un enlace al que se puede recurrir para detener esta compra inútil, y dice www.infodefensa.com. ¿Ya? Dice el titular: Noticia Armada, Chile comprará fragatas antiaéreas clase Adelaide. Entonces, en infodefensa.com, ahí usted encontrará esta noticia y mecanismos a través de los cuales poder hacer algún tipo de presión, ¿cierto?, cibernética o de presencia a propósito de esto. Y claro, pues, hemos visto que han gastado millones de pesos en lacrimógenas, en subirle por bono a los pacos que nos reprimen, en pagarle a los uniformados y a los reservistas, en alimentarlos, supuestamente, supongo también, no creo que los tengan ahí sin alimentación. Sí, de hecho, por ahí subían algunas noticias, cosas, un montón de plata, porque no recuerdo el monto ahora, pero de millones, en chocolate, jugos, galletas, o sea, en todos sus viáticos por reprimir. Claro, claro. En cambio, los pueblos no tenemos plata, no nos cansamos, como me decía un vecino ayer. Nosotros no nos cansamos porque aquí no nos pagan para esto, po. Pese a que lo traten de decir así en la televisión, que nos pagan los cubanos, los venezolanos, Putin desde Rusia y los alienígenas. Nos pagan, no nos pagan nada, po. Y ellos les pagan, pues son mercenarios, entonces se cansan. Nosotros no nos cansamos, nos da sueñito, descansamos, pero no nos vamos a cansar de esta lucha. Feley. Feley. Nos vamos a pausa musical para pausa volver musical. Ahí con unos audios. Luego de una musiquita vamos a compartir una entrevista que se le hizo a Lucía Sepúlveda a propósito del TPP-11, a propósito de también lo que significaría que este tratado se firmara en estos días. Había fecha hasta el 30 de octubre para que se tomara una decisión de qué hacer con ese tratado. No se hizo a propósito de todo lo otro que está pasando, pero en cualquier momento se puede meter ahí, entonces hay que estar aguja ahí, ojo piojo, y igual es desde las consignas más potentes que andan saliendo por las calles en estos días de manifestaciones masivas. Así que bueno, la musiquita y volvemos entonces a escuchar esa. Thank you. la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Demasiado intensa para una simple humana, con su orgánica materia y tormentas en el alma. Demasiado intensa para ser humana, pero muy mundana para ser diosa. Por eso soy odiosa y bastante caprichosa, por eso digo lo que pienso aunque incomoda. No me pasan en la radio, no les voy a pagar. Si el honor es tuyo no me voy a rebajar. No me invitan a sus fiestas ni a sus festivales, pero me ponen fuerte en las marchas, en las calles. Sabes, no quiero un carro del año, quiero aprender a manejar mi vida sin hacerme daño. Y sin hacerte daño, pues ¿qué voy a cantar? Si tuviera el alma podrida, si no me atreviera a sanar. ¿Qué tal? Me llamo Rebeca, tengo orejera de jade, tengo tatuadas las piernas, los brazos y en los puños los ideales. Soy un volcán, soy una pantera y tengo manada de perras. No le canto a cualquiera, le canto a mis lobas, le canto a guerreras. Soy un volcán, soy una pantera y tengo manada de perras. No le canto a cualquiera, le canto a mis lobas, le canto a guerreras. Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música. Buenos días, Pato. Sí, bueno, lo primero. Estoy conmocionada. ¿Sí? Conmocionada, pero llena de esperanza con todo lo que ocurre. Sí, pues hay mucha, mucha gente, Lucía, que está con esos sentimientos que contrastan, ¿no? Dentro de las personas, así como tú los describes. Te quería preguntar, ha habido mucha confusión o mucha información en las redes sociales el fin de semana. Yo decía más temprano que incluso la palabra TPP-11 está entre los conceptos más repetidos a esta hora en Twitter en Chile. Habíamos recibido incluso la información de que se podía votar hoy. Aclaremos a todas y todos quienes nos están escuchando. Claro, mira, aclaramos, pero de ninguna manera lo hacemos para bajar el alerta. Y resulta que la manera habitual de enterarse qué va a pasar en el Senado es ver las tablas. Y también, desde luego, preguntarle a los senadores que son evidentemente los que van a protagonizar los hechos. En la tabla del Senado para el día de hoy, para una reunión que es relativamente corta, o sea, no es una reunión de todo el día, son algo así como un poco más de 2 horas, no está el TPP ni para hoy ni para mañana. Hoy día se va a hablar de una ley de bancos y otra ley que tiene relación con niños y adolescentes. Por tanto, no estaría en el orden del día y entendemos también que el mensaje presidencial no figura ahora una urgencia, lo cual tiene lógica política, la misma lógica parlamentaria, ¿no? En el sentido de que ellos buscan piso para sus tablas y sus leyes, de manera que aparentemente, porque son cuestiones que no dependen de nosotros, también ha habido otras veces cambios de tabla como trucos, ¿no? Trucos del viejo tipo que usan los políticos y los congresales, pero eso no ha ocurrido hasta ahora, así que es lo que te puedo decir, pero como te digo, lo fundamental es no bajar la alerta. Genial que también en la canción apareció, en la canción de Anita Tijoux aparece, bueno, los crímenes no anteriores que venían prefigurando lo que ocurre hoy día, Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, y en la rima, ¿no? No más AFP ni no más TPP. Y es lo que uno va encontrando también en las movilizaciones de Estado. Lucía, hola, muy buenos días, te saluda Paula por acá. Una cosa es, como bien decías tú, podemos decir que no está en tabla, pero no podemos bajar la guardia. En términos concretos, y aunque esta situación la hayamos conversado muchas veces acá en nuestra radio, es pertinente volver a preguntar, en términos concretos, ¿cómo afecta la ratificación ante el TPP a las libertades que se puedan consagrar o no, por ejemplo, en el ejercicio de una nueva constitución para Chile? Mira, esto estuvimos tratando de explicarlo ayer en el contexto actual y ahora parece cada vez más fácil de explicar y de entender por la gente, ¿no? Estábamos en una asamblea en Peñarol en Alto, en un acto político-cultural que era de todo, era asamblea, era arte, era discusión, era olla común, los ambientes que estamos viviendo hoy día. Y ahí era clarito, porque la gente, ¿qué pedía? No más este modelo, no más estos sueldos, no más esta forma de vivir. Queremos vivir de otra manera. Esto se acabó. O sea, refundemos todo. Y resulta que el TPP es una armadura contra los cambios, porque tiene una serie de implicancias que van desde una protección a la inversión de las corporaciones que vengan a hacer proyectos de cine, que deja todo en manos de estas corporaciones. O sea, el Estado de Chile no tendría, se le resta soberanía con el capítulo sobre inversiones, el capítulo sobre propiedad intelectual, otras disposiciones respecto de cómo se hacen las leyes en Chile, que implican vigilancia sobre nuestras leyes. Todo eso significa, en el fondo, el Estado se despoja de atribuciones y las entrega a las corporaciones, que pueden demandarlo en caso que sientan que los están expropiando, en caso que sientan que por alguna detención de un proyecto o cambios en las leyes que ellos no están esperando, está siendo alterada su textual, como dice en el tratado, su expectativa razonable de ganancia, que no está definida. Entonces imagínate, el cambio de las AFP, la recuperación del agua, la recuperación de la semilla tradicional, y tomar medidas que vayan a cortarle el piso a las corporaciones para que podamos, digamos, tener otro tipo de relación con las compañías mineras en Chile, para que haya cambios en el tema del litio, etcétera. Todo eso estaría totalmente saboteado si es que se llega a aprobar este tratado y se consuma este atentado, porque hay una tendencia en el Senado en ese sentido, lamentablemente. Nosotros ayer pusimos el lienzo con el que nos hemos paseado por todas partes, ¿no? Salud, semilla, soberanía. Ayer había una señora que llevó a alguien en silla de ruedas que acababa de salir del hospital desahuciado y decía, aquí se va a morir mi madre, se va a morir. ¿Por qué no tuvo la atención que requería? ¿Por qué no tuvo los medicamentos que necesitaba? Entonces esas son las cosas que están pasando y eso es lo que está en juego. Si se aprueba el TPP y vamos caminando hacia una asamblea constituyente, vamos a caminar con una mochila pesadísima encima, que sería siempre la amenaza de qué pasa si modificamos, porque es un tratado internacional y la constitución es una ley interna, pero esto es una especie de constitución global, ¿te fijas? Entonces nos cambia el contexto y hay una disposición también en el TPP que dice que si se enfrentan dos leyes, digamos, la del TPP y otra, quien decide pasa también a ser negociado y puede pasar también a tribunales internacionales. Uh-huh. Lucía, buenos días. Resultaría ilógico entonces que este tratado prosperará, porque una de las cosas que ha revelado toda esta situación es el poco margen de acción que tiene el Estado para resolver los problemas que afectan hoy en día la ciudadanía. Si ya es poco ese margen de acción, con la ratificación del tratado eso se reduce prácticamente a su mínima expresión. Así es, exactamente, porque pendería sobre el Estado así como una espada, así que estaría siempre por encima la amenaza de que tú cambias y yo respondo con una demanda. Estos paneles internacionales que establece el TPP no cumplen las normas del debido proceso. O sea, en primer lugar se salta la legislación chilena. Aquí hacemos un llamado también, que lo hemos hecho varias veces, a la Corte Suprema. Esto no ha sido consultado con la judicatura chilena. Y cómo se le restan atribuciones de una manera que es creciente, ¿no? Eso ya se ha hecho en el pasado, o sea, ya estos tribunales existen. Pero como en Chile prácticamente los cambios han sido nulos en estas décadas, lo que constata el pueblo movilizado hoy día y es lo que nos lleva a aquello en lo que estamos hoy, Entonces, y no se ha notado tanto, porque ellos dicen, no, si son como 5 casos menores, claro, pues, porque aquí nunca, nunca se ha querido tocar los intereses de las grandes corporaciones que se llevan el agua, que se llevan la semilla, que se llevan la salud con los altos precios de los medicamentos. Entonces, ¿de qué nos van a demandar en el fondo? Pero hoy día estamos avanzando hacia cambiar totalmente las reglas del juego, hacia ser otro país, hacia definitivamente romper con la herencia de Pinochet y de la dictadura cívico-militar. Entonces, ahí es donde esta amenaza se vuelve una cuestión mucho más concreta. Bueno, hemos aclarado entonces el TPP-11. No se vota hoy, no se vota hoy, y como dice Lucía Sepúlveda, tampoco se vota mañana. Como decía ella también, está dando vueltas en esta movilización, aparece en una de las consignas de la canción de Ana Tijoux, apareció también ayer proyectado en el edificio de Movistar, con una leyenda que dice que Chile sea de Chile sin TPP-11. Se entiende que si en este contexto se está proyectando en esa fachada, donde en todos los días previos ha habido proyecciones que tienen que ver con la movilización, es porque un sector de quienes se movilizan entienden que hay un vínculo entre estos dos asuntos: el cambio a la Constitución y, por el otro lado, impedir la ratificación de un tratado que podría afectar significativamente precisamente los avances en esa dirección. Hemos conversado con Lucía Sepúlveda de Chile Mejor Sin TLC. Lucía, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Son las 8:03 de... Estamos de vuelta en Aire Puro. Usted lo que escuchaba recién era una entrevista que se hizo, me parece que en Radio Análisis, por las voces que se escuchan por ahí. Y es de la compañera Lucía Sepúlveda, a quien le mandamos un afectuoso y cariñoso abrazo. Ojalá que podamos concretar alguna entrevista también más adelante a propósito de este y otros temas. Para seguir con las actividades, que no se nos queden ninguna, les queremos contar de que en Cerro Bellavista, a las 20 horas se va a abrir cine es nuestra arma de lucha, El Niño y el Mundo, en el anfiteatro Bellavista. A las 20 horas entonces en Cerro Bellavista, en el anfiteatro, usted va a ver El Niño y el Mundo. En el Cerro Cárcel se hizo o se está haciendo yoga, talleres, salud, juegos, conversación, olla común en la ex cárcel. Esto es hasta las 4 de la tarde. Que están en paro indefinido. Y a las 17 horas, Risastencia en la Plaza Bismarck. Está bueno igual. Sí, un poco reírnos también está bueno. Aunque por supuesto, la bronca, cabras, cabros, aquí nos mataron, ¿ya? Hay que recordar de que a estos locos se le ataca con la bronca. Cerro Monjas, desde las 14 horas, es decir, en unos minutos más, partiría la Feria Campesina y de las Pulgas en la Plaza Esmeralda. ¿Ya? Cerro Monjas, a las 14 horas, Feria Campesina y de las Pulgas, Plaza Esmeralda. Y desde las 12 horas está la Brigada de Amor y Humor Yolanda Carmín en la Plaza Esmeralda también. Entonces, Plaza Esmeralda llena de actividades hoy día en la tarde. Cerro Cordillera, Cordillera se une por una asamblea constituyente en Parque Camino Cintura. Desde las 11 horas pasa calle desde el TAC a Parque Camino Cintura. Desde las 11 horas entonces hubo un pasacalle y aguante toda la gente de allá. Ahora a las 14 horas va a haber un taller de arte, feria libre y olla común. Y a las 15 horas, stand informativos y consultivos, taller de manejo de residuos, micrófono abierto y música. Esto es en el Parque Camino Cintura, entonces, donde se une el Cerro Alegre con el Cerro Cordillera. En Playa Ancha también hay actividades. Desde las 3 de la tarde hasta las 9, una jornada de resistencia comunitaria en la Plaza Waddington. Así que ahí todas las orgas a encontrarse en Playa Ancha a las 3 de la tarde hasta las 21. Y va a haber un encuentro comunitario, perdón, está haciendo un encuentro comunitario en el Parque Violeta Parra, un hermoso lugar también de donde también transmitimos en algún momento. Desde las 11 horas hubo diálogos constituyentes, a las 13:30 un almuerzo comunitario que está haciendo, así que le caiga bien toda la comida a la gente que está por allá. 15:30, talleres artísticos y recreativos para niñas, niños y jóvenes. Y a las 16 horas, jardiniemos. Así que Playa Ancha, Cerro Cordillera, Cerro Monja, Cerro Panteón, Cerro Yungay, Cerro Bellavista, Cerro Cárcel, Cerro Barón, Cerro Larraín, San Roque, Cerro La Cruz Bajo, Cerro Placeres, Cerro Lecheros y el Plan de Valparaíso, todo Valpo se une por una asamblea constituyente y también por los procesos populares. Recordemos de que la asamblea constituyente es solo una herramienta, pero que lo que más necesitamos levantar acá son los procesos populares. Y no nos podemos ir hoy día sin decir libertad a Roberto Campos Weiss, que tiene nada más de 32 años y que le quieren dar todo el peso de la ley, cuando a torturadores, asesinos, violadores y gente que se dedica a desaparecer personas no le hacen ni cosquilla. De hecho, les felicitan. A los milicos que atropellan, los felicitan. A los pacos que violan, firma cada 15 días, ¿no? Bimensual, claro. Bimensual, firma bimensual. Así es la injusticia chilena. Por eso estamos luchando. No estamos luchando solamente por aumentos de salario. No. No estamos luchando contra el aumento de la... del precio de la locomoción. No, estamos luchando por dignidad, justicia, tierra, libertad en todas partes. Aguante, cabras, cabros, cabres. Muchas gracias por seguir. No olvidar de que las luchas tienen que ir, como les decíamos, también de la mano de los procesos anti-extractivistas y también desde los puntos de vista de la disidencia, a acabar con esta heteronorma, con el patriarcado, heteropatriarcado capitalista, comprender de que las luchas no se van a acabar solamente en lo gremial, sino que aquí es toda una articulación que se está generando para que todas las luchas tengan cabida y para que todas las luchas sean representadas en todos los espacios. A transformar nuestro lenguaje como un primer paso, sí, pero también nuestras relaciones interpersonales, también, y a fortalecer todas las asambleas y todos los territorios, cabros, cabros. Esto no se acaba, así que nos vemos en la calle, nos vemos en la organización, nos vemos en este futuro tan lindo que puede ser y que depende de todas nosotras y nosotros de que lo levantemos. Así que aguante nomás. Esto fue Aire Puro por mi parte. Muchas gracias. Buenísima. A fortalecer también las distintas formas de manifestarnos que tenemos todas las personas, las distintas formas de hacer organización, de plantear distintos temas, porque ninguna es más importante que la otra en estos momentos. Todas son iguales de valiosas, necesitamos encontrarnos, necesitamos salir a las calles, necesitamos manifestarnos con violencia, necesitamos hacer cosas pacíficas, necesitamos espacios de autocuidado, espacios de niñas, de alimentación, de economía. Es un montón de cosas que todas a la vez hacen que se haga una transformación real. Así que ahí apañar también a todos los procesos de las distintas personas. Si no nos gusta esa manera, bueno, no hagamos esa, pero tomemos en consideración y respetemos lo que se está haciendo. Bueno, nos vamos a ir una musiquita ahora y luego de esa música vamos a escuchar un audio que nos llega a través de Radio Minga de la situación que están viviendo pueblos de Colombia. Así que nos vamos a escuchar con ir de Aire Puro escuchando ese audio. Este es el pueblo Nasa de Cauca, de ahí del Valle de Cauca, ahí en Colombia. Recordemos que por allá también está la represión, ha estado por muchos años. La vemos lamentablemente en distintas acciones, la gente también se está movilizando. Así que bueno, es un tiempo en que se está movilizando en muchos territorios y el apaño, así como nos tiran apaños para acá de distintas partes, también tenemos de vuelta. Así que bueno, luego nos vamos a escuchar eso después de la cancioncita y eso ya sería el Aire Puro por hoy. Nos despedimos entonces. Sigan en las transmisiones de Radio Placeres y de todas las otras radios y medios comunitarios que, más que contrainformar, están dando la información oficial desde los pueblos, desde la gente movilizada, desde la gente que está levantando distintos espacios de articulación territorial. Así que nos escuchamos prontamente. Buena semana, lucha, no olvidemos y pongámosle Nehuen. Encontramos en la vereda La Luz, donde, del resguardo indígena de Tacoyó, municipio de Toribío, donde el día de ayer hacia las 4 de la tarde, pues ocurrió la masacre, porque es una masacre lo que ocurrió en este punto, donde la Guardia Indígena de Tacuyo se encontraba realizando su trabajo de control territorial y fueron atacados por hombres armados que se movilizaban en vehículos y les dispararon indiscriminadamente, asesinando a 5 personas, una autoridad tradicional y 4 guardias indígenas y dejando a 6 personas heridas. En este momento dialogamos con un kiwetena de aquí, de Tacuyo, quien se encontraba ayer aquí en este punto, en el ejercicio de control territorial. Compañero, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Pues sí, como mandato de la comunidad que nos ha dejado, que el control territorial, pues, en ese momento, dentro de las 3:30, nos encontramos con dos vehículos, con los actores armados que se encontraban dirigiendo trabajo y entre esos se llevaban. Nos encontramos en la vereda. Nos cogieron a como si estuvieran en un combate. Como se dice, nos cogieron la sangre fría de mí. Sin estudiar palabras, se bajaron de los carros y de una vez nos fueron soltando de una de las rábagas de fusil granadas y se encontraron. En ese momento había vehículos aquí de transporte público, todo eso, y entonces le dieron identidad. Pareja. Y en el momento que nos encontramos, unos guardias y de pronto unos 5 comuneros de los mismos choferes de los carros que estaban. Ellos llegaron con identidad y nos dieron sin piedad, o sea, no dijeron listo, vamos a hacer esto. Fueron descargando. ¿Cuántos armados andaban más o menos? ¿En cuántos carros? Pues, según lo que logramos ver fue que al lado de, o sea, en el momento que retuvimos, tuvimos dos camionetas, que una era como de color negro y la otra era de color gris. Y de la parte baja subió una camioneta negra y de la parte de Boquerón bajaron dos camionetas también. Y dentro de eso, pues, creo que más o menos, calculamos que eran varios, unos 20 hombres armados con puro arma de largo alcance. Bueno, también mencionaron que habían lanzado uno de los vehículos que estaba aquí cuadrado hacia el precipicio. Sí, o sea, en el momento de que ya nos pensamos huyendo cada uno sin defender la vida, ya ellos en el momento que encontraba un vehículo de la unidad de protección que estaba asignada al coordinador guardia, que era Fernando Montano, y pues vieron el carro y pues, se reunieron y lo echaron a la luz. ¿Quiénes son los asesinados y quiénes son los heridos? Pues los heridos, por ejemplo, los que cayeron aquí, tipo que era el compañero José Azúbal Callapú, que él era mucho tiempo de guardia, desde que empezamos en el 2001, fue compañero mío hasta la época, y el otro pues no llevaba hace más o menos unos 3 años de haber ingresado en los titulares, que el compañero James, también no recuerdo el apellido, pero también hacía parte de la guardia, y el otro compañero que es el Moro, que era desde Lotes, que también compañero de lucha desde el 2001, que empezamos también, llegaba ahí. Y la NEF, que también hizo parte, entró a ser parte como NEF, también dieron su piedad, siendo una mujer, le dieron. Y a este a José, que era el NEF, también era compañero desde el 2001 y antes del 2001, desde que inició el proceso de organización. ¿Y los heridos, entre los heridos también hay guardias y una autoridad? Sí, entre los heridos también hay guardias, o sea, la mayoría son, todos son guardias. Y el negro Crescencio, que también logró huir, pero pues, como le digo, nos cogieron una punta de granada y yo creo que le cogió el esquilo a Matías y a los demás compañeros. Bueno, en este momento tan duro, tan difícil para el proceso, ¿qué piensa usted como guardia? Pues en el momento que sufrí el ataque, pues yo simplemente me encomendé a los espíritus de la Madre Tierra y al Dios y a mi familia, porque pues, yo soy una persona que apenas estoy conformando una familia y tengo dos niños que una está de 4 años, la otra está de 6 y una está de 2 años. Y pues la verdad, yo el primero pensé en ellos, yo dije que pues, en el momento yo pensé, bueno, hasta aquí llegué y cuál será el futuro de mis hijos. Yo pensé en el momento, pues pensé eso, yo dije, bueno, que la madre naturaleza me proteja y que pues, salgo con vida, pues, me voy a hacer la casa a ver a mis hijas. Eso fue lo primero que yo pensé, porque es muy feo estar, es muy duro estar en una acción de estas, porque pues yo logré huir porque pues tiempos atrás ya me había tocado, ya. Yo creo que de pronto yo decía a los compañeros, bueno, de pronto esta será la última que me salgo. A mí ya me ha tocado varias veces de esos ataques. Anteriormente con el conflicto de la espalda. Yo ya había sufrido varios ataques con los compañeros mismos cuando acompañamos a la comunidad. Pues yo pensé que a mí no me iba a tocar más este trofeo, y resulta que me cogió de sorpresa y me tocó vivirlo otra vez de nuevo. Pero en el momento pensé, pues, ahorita, pues, ya después de haber pensado en mi familia, pues me fui a la casa a reflexionar. Y pues a veces uno piensa, pues, retirarse, pero uno dice, bueno, no hay que seguir al menos dando fuerza, seguir trabajando con la comunidad. Porque ese es el legado, ¿no? Y ahorita que tengo la familia, pues, uno lo primero que tiene es el futuro de las hijas, de las futuras generaciones y de la familia, tiene que seguir luchando. Pues, mientras no se apague el sol, siempre el lema es seguir luchando mientras no se apague el sol, ¿no? A ver qué vida le dejamos a nuestra futura generación. Entonces usted, a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido, ¿está dispuesto a seguir luchando? Pues lógicamente pues toca, porque pues, no podemos abrirle el campo a las personas que la verdad simplemente lo hacen por intereses, yo digo que personales, porque este ataque que se vivió aquí simplemente lo que buscan es beneficios personales. Los actores armados nunca buscan un beneficio colectivo, siempre es personal, piensan en su familia, además ni siquiera piensan en el futuro de los hijos de ellos, simplemente ellos piensan en el momento. Entonces, mientras que nosotros como guardias no pensamos en el futuro personal, en el futuro familiar, en el futuro colectivo, y eso es lo que nos motiva a uno a seguir luchando. ¿Qué mensaje quisiera usted compartir en este momento a la comunidad, a las autoridades, al gobierno y a los mismos actores armados que están causando tanto daño? El mensaje que yo diría es que al alto, y más que todo a la juventud, porque la juventud es que uno ve que está dejando llevar con la vida fácil, porque lo que se vio ayer era, lo que logramos ver ayer, casi eran puros jóvenes que nos atacaron, o sea, ni siquiera eran pues mayores de edad, la mayor parte eran jóvenes. Entonces, el llamado más que todo es a la juventud, que sí, que tomemos conciencia, a los padres de familia, que miremos muchas veces a los hijos, por dónde están, enseñémosles, no les enseñemos la vida fácil, enseñemos la vida que quizás nosotros vivimos, que fue la vida de sufrimiento, y conseguir las cosas sufriendo, no fácil. Porque las cosas fáciles, mire hasta donde nos están llevando. Y a la comunidad en general, pues que nos concienticemos, porque hay mucha gente que es insensible a eso. Hay muchos comuneros de aquí dentro del lugar domingo de que se alegran cuando asesinan a un guardia. Entonces, sí, pedirle a estas personas y a los jóvenes, a la comunidad, que de verdad nos pongamos la mano en el corazón y sintamos, no pensemos, sino que sintamos. Que hoy en día estamos pensando y no estamos sintiendo desde el corazón, como hablan los mayores. Entonces, que sintamos y pongamos la mano en el corazón y reflexionemos de verdad lo que está pasando. Que esto no es contra nosotros, esto es contra la comunidad, porque como guardia siempre he dicho y he mirado y he analizado desde el tiempo que he venido, es que hoy estos actores, tanto del gobierno, tanto de actores armados de izquierda, lo que ellos, según el conocimiento que tengo, es que ellos están buscando arrinconar la Guardia, porque la Guardia somos una fuerza. Y la segunda es que piensan, pues, cuando ya nos hayan arrinconado a nosotros, piensan que eran las autoridades, y de hecho aquí ya lo mostraron, lo que hagan, aquí ya terminaron con una ley. Y después que terminen con las autoridades y dicen que van a esperar a la comunidad, entonces yo sí les digo que esto no es de guardia, aunque hay mucha gente que dice, no, que los guardias, que los guardias. Pero no, si miramos hacia un futuro adelante, si seguimos con las manos cruzadas, pues, seguramente nos va a tocar a nosotros y a las futuras generaciones, pues van a tener que arrollarse. Entonces, lo que uno quiere es que no te des. Porque uno no quiere que lleguemos allá. Y siempre hemos tenido una vida libre acá en estos resguardos. No hemos sido sometidos. Entonces, si queremos vivir, si queremos tener esa vida libre, tenemos que seguirle apostando al proceso, a la organización y a la gente que se ponga la mano en el corazón, que se le apoya. No hay otro cambio. Bueno, son las palabras de un compañero de la Guardia Indígena que, como lo comentó, pues el día de ayer estuvo aquí en el lugar de los hechos, en la vereda La Luz, y aquí siguen, en resistencia. Llamando a la unidad y llamando a la conciencia. De confort, hazlo por mí, hazlo por toda y sobre todo hazlo por vos. Y vamos.